En este país se encarcela a los luchadores sociales. En este país se encarcela a aquellas personas, organizaciones, colectivos, individuos que lo único que buscan es mejorar sus condiciones de vida y la de su comunidad. En cambio, se premia cínicamente, se avala de manera desvergonzante a asesinos como Felipe Calderón Hinojosa, mientras en los medios de comunicación, como La Jornada, Crónica, El Universal, Televisa, TV Azteca, muestran un rostro conciliador abajo. Lo que muestran es lo que realmente son. Y lo que realmente son es una bola de asesinos cínicos y sinvergüenzas y ladrones que están saqueando y asesinando indígenas. Es por eso que nosotros, nosotras, compañeros y compañeras de distintos colectivos, organizaciones, individuos de la otra campaña, colectivos de medios libres, adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona, venimos aquí a decir que nuestros compañeros no están solos, que no están solos nuestros compañeros y que nosotros nos vamos a seguir movilizándonos por su libertad. No venimos a pedir, no venimos a exigir. Esto es un acto de compañerismo y venimos a pelear por su libertad. Venimos a decirle a la Organización de las Naciones Unidas que ese aval que está dando al gobierno o al mal gobierno de Juan Sabines es un aval a un asesino, a un paramilitar, a un genocida. Nuestros compañeros, nuestra compañera, están a punto de cumplir un mes en huelga de hambre. Los efectos que ellos están teniendo para con su integridad personal son irreversibles. Lo que los compañeros dicen es que no se van a vender, no se van a rendir y no van a claudicar. Nosotros vamos a seguir difundiendo su lucha. Nosotras vamos a seguir haciendo acciones de solidaridad. Vamos a seguir difundiendo todo lo que está pasando en el gobierno del estado de Chiapas. No es la primera vez que intentan hacer por medio de acciones como la de mandar a un penal de alta seguridad a un luchador social como respuesta a las peticiones justas y legítimas. Es por eso que nosotros aquí decimos: presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad, libertad, libertad a los presos por luchar.